antes que todo fuera himnos y vítores, antes que todo sean negociaciones. Hay un preludio espeso, desafinado, altísimos silencios de sin razones. Nuestro país no lanza bombas contra otros pueblos, ni manda miles de aviones a bombardear ciudades. Nuestro país no posee armas nucleares, ni armas químicas, ni armas biológicas. La decena de miles de científicos con que cuenta nuestro país y sus médicos han sido educados en la idea de salvar vida. Estaría en absoluta contradicción con su concepción poner un científico o un médico a producir sustancias o bacterias o virus capaces de producir la muerte a otros seres humanos. En nuestro país se hacen investigaciones para curar enfermedades tan duras como la meningitis, meningocócica, la hepatitis, a través de vacunas que produce a través de técnicas de ingeniería genética. Ese es el orgullo de nuestros médicos y de nuestro centro de investigación. Decenas de miles de médicos cubanos han prestado servicios internacionalistas en los lugares más apartados e inhóspitos. Un día dije que nosotros no podíamos ni enviaríamos nunca o nunca realizaríamos ataques preventivos y sorpresivos contra ningún oscuro rincón del mundo. Pero que en cambio nuestro país será capaz de enviar los médicos que se necesiten a los más oscuros rincones del mundo. Médicos y no bombas. Médicos y no armas inteligentes de certera puntería, porque al fin y al cabo un arma que mata traicioneramente no es absolutamente un arma inteligente. El legado de Fidel en la medicina cubana ha sido decisivo en los grandes cambios que han acontecido en este sector por más de 60 años. Sus ideas contribuyeron a la formación integral de todos los médicos que habitan esta isla y que solidariamente han brindado ayuda en muchos países del mundo. Desde los primeros años de la Revolución, Fidel estimuló el espíritu internacionalista en el personal sanitario, confió en el conocimiento y entrega de los galenos que asumen aún con responsabilidad el apoyo a otras naciones por el bienestar de los seres humanos. La salud pública cubana es un amplio escenario de consolidación de programas. El mantener la salud del pueblo ante las adversas condiciones ha constituido un reto y un objetivo estratégico para la sociedad y el Estado. Importante sería destacar que la salud pública en Cuba no es algo improvisado por las circunstancias, es un sueño que se ha llevado a la práctica y todo eso se lo debemos a la genialidad del pensamiento de nuestro eterno comandante. Antes del triunfo de la revolución, la inmensa mayoría del pueblo no tenía una asistencia médica adecuada y carecía de ella. Todas las actividades de salud pública pasaron a ser fundamentalmente responsabilidad del Estado, con una estructura y normas uniformes que garantizan la realización progresiva de las orientaciones dadas por el mismo. Una de las tareas más hermosas que se ha desarrollado en la etapa revolucionaria es trabajar constantemente para lograr un pueblo cada vez más saludable y, sobre todo, un pueblo que se sienta cuidado y seguro con sus servicios médicos. Aunque ya no tenemos la presencia física de Fidel, nos queda su fuerza para seguir adelante. En estos tiempos de pandemia, donde el planeta ha dado un giro a la inversa con miles de personas infectadas por la COVID-19, muchas de ellas que ya no están, debemos de reflexionar aún más sobre el esfuerzo que hace nuestro personal de salud. Confiar en que nuestros valerosos científicos darán una respuesta de aliento con los nuevos ensayos clínicos, los mismos que definirán la vacuna que pueda inmunizarnos ante el nuevo coronavirus. Esa confianza que heredamos del comandante en creer que somos capaces de seguir adelante, de devolver la esperanza, de lograr la victoria. Para este espacio, Kenia Otaño Fundora. ¿Qué estoy haciendo aquí? Amando este país como a mí mismo. No, que va, no hay heroísmo. Vine a darle un beso al mundo.